Hola, hoy nuestras invitadas son la actriz Dolores Pérez de María. Hola. Y Soledad, ¿tu apellido? Amido. Amido. Primera vez que venís a la experiencia del desierto, ¿no? Sí, primera vez. Bueno, en este momento acabas de escribir Soledad Amido, viaje trilógico. Sí. En colaboración con Dolores. Exactamente, sí. Es una trilogía de viajes. El capítulo 1 y 2 lo escribió Dolores y el 3 es de mi autoría. Y la música que compone también la obra es del chino Golzer, que es el tercer integrante del grupo. Uh-huh. Y primero que esta es mi primera experiencia como directora en el mundo real. Uh-huh. Porque vos también estudiaste en Andamio. Yo estudié en Andamio 90, el profesorado de teatro. Uh-huh. Oficialmente soy profesora en artes con orientación en teatro. Por eso tenés como una gran idoneidad de cada cosa. Pese a que es todo como muy catártico, sí, como dijo Dolores, ¿no? Pero hay en esa catarsis un orden. Claro. Sí. Sí. Bueno, que de hecho es una obra muy coreográfica, claro, de alguna manera. Por eso lo podemos leer. Es absolutamente coreográfica. Hay un sincronismo, sí, porque trabajamos con música aparte. Uh-huh. Que eso también es nuevo. No solo que me estoy aventurando en la dirección, sino que me aventuro a hacer bailar a una excelente actriz, pero que no baila. Uh-huh. Yo dirigir, que no soy directora, y sí bailo. Hacer una obra con música y dirigir a un músico y hacerlo actuar al músico, que eso para los músicos también es una dificultad. Muy, sí. Entonces de a poquito yo lo fui engañando a él y le fui diciendo, le fui dando un poquito de texto, de repente le dije que por favor se pare, que agarre el micrófono, que haga una acción con ella. Sin presionarlo mucho. Claro, él presionándolo está mucho. Bueno, pero también para que lo haga. Amistad, así que se puede decir cualquier cosa. Sí, sí, tengo casi que, claro, lo conozco más de la mitad de la vida, así que sí. Pero más allá de esa prerrogativa, soy un poquito por ahí imponente desde el lado de la dirección, entonces tengo la suerte que me hacen caso. Que él es Gustavo Chino Golzer. Sí. Que es un músico más bien formado en una... Bueno, su formación es súper interesante, porque en realidad la formación de él es clásica. Digamos, él es profesor de guitarra, sabe tocar la guitarra súper bien, tiene una banda en donde él es guitarrista, pero en los últimos años le fue interesando los ruiditos, los bichitos electrónicos, esa experimentación con todo lo que es tecnología nueva, que nosotras somos muy ignorantes en totalmente el tema, pero ignorantes. Amamos los instrumentos que él trae, las cosas que él imagina, crea, en función de esta obra que es tan onírica, que necesita por ahí de otro tipo de musicalidad. Uh-huh. Queremos usar otro tipo de musicalidad para decir estas cosas que es una música decir. Más de alguna manera concreta. Hay un lenguaje musical muy fuerte. No es necesario a veces ni la palabra ni el texto, sino que con... Que el sonido es un relato también en esta obra. Sí, la palabra igual, creo que pensamos igual... sobre el teatro, en ese sentido, que el teatro no es solamente la palabra y el texto, sino que el cuerpo a veces es hasta mucho más importante que lo que uno dice. Perfecto. Bueno, esa contradicción, sí, sí, ¿no? Bueno, pero son cosas que están acompañadas. Sí, sí, complementarias, sí, ¿no? No contradictorias. Exactamente, que están presentes. Palabras que elegís el tono con la que la vas a decir o cómo sí, la vas claro. a... Hay muchas maneras de decir una palabra. Y sobre todo esto que es ella sola relatando un viaje, entonces necesita tener muchos elementos imaginarios de donde anclarse para poder transmitirle al público, porque también es una obra que, como decís, necesita cierta atención y hay tensión y hay un relato abstracto y un poco complejo acompañado de sonidos que ayudan, pero también por ahí pueden desorientar, hay cierto, porque usamos también lo literal, hay mucha literalidad y también hay mucho disloque. Estás haciendo una tarea en el Teatro del Borde de Chile. Chile 630, sí, San Telmo. Vos estás haciendo una tarea específica. Yo trabajo ahí. es mi trabajo de lunes a viernes. Soy la secretaria del lugar y gestiono un poco multifunción, como muchos compañeros en los teatros independientes, que hacemos un poco de todo, desde lavar el baño hasta abrir la puerta, chequear los mails, atender el teléfono, ayudar a gente que programa y que lleva obras ahí. Uh-huh. Así que tengo la suerte de trabajar ahí y tengo la suerte de que me pude poner mi obra, mi primera obra ahí, y, uh-huh, y bueno, y tenemos, contamos con la confianza con también. Con 2 años de elaboración. Con sí, 2 años de elaboración y de experimentación. No, para los que recién empiezan, que a veces siempre están como que ya, todo ya. Bueno, a veces no, lleva mucho tiempo y pensarlo y repensarlo y todo el tiempo uno como que va cambiando el proyecto, ¿no? Uh-huh. A medida que pasa el tiempo, porque te van inquietando cosas nuevas. Nosotras, cuando planteamos hacer el 2, dijimos, bueno, y el 3 se tiene que tratar de volcanes, como ir al interior de la Tierra. Ajá. Y cuando llegó con la propuesta del capítulo 3, que era más un manifiesto y algo un poco más abstracto, fue como, ¿y los volcanes? Como, ¿y la lava? Sí, y sí, mucha manera, flexibilidad. De alguna manera está ese centro de la Tierra latiendo, uh-huh, de una manera más abstracta y más teórica, pero por ahí sale del mar. Claro, entonces uh-huh. Por el mar también se llega al fondo de la Tierra. Sí, totalmente. Entonces nos damos cuenta que uno no puede quedarse con una idea fija desde que empieza, como que uh-huh, todo va variando a medida que pasa el tiempo. Eso desde ya en lo que respecta al proceso creativo, pero después en lo que respecta a mostrar la obra y hacer funciones, lo que pasa ahí es otra cosa. Siempre está ese plus que sí, brinda el teatro, que es tan interesante, ¿no? El hecho vivo. Pero además nos permite cambiar. Yo creo que nuestra obra no está cerrada. Uh-huh. Nos permite cambiar, crecer. Siempre es como un, para mí es como un rulo para arriba. Uh-huh. Nuestra base, pero no sabemos a dónde vamos, cuál uh-huh, es nuestro techo, no tenemos ni idea. Así que están en el Teatro del Borde de la calle Chile 630 los domingos. Vamos variando mes a mes. Las próximas funciones son miércoles 6 de julio a las 20 horas y el jueves 7 de julio 23:15, porque es preferiado. Hay un fin de semana largo que es del 8 y 9 de julio. Bueno, Soledad y Dolores, la verdad que han conformado un dúo de trabajo muy interesante. Les deseo mucha suerte con la obra. Gracias. Y muchas gracias por haber venido a la Experiencia del Desierto. Muchas gracias, bueno, a vos. Gracias a vos.